Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno. Cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a una nueva entrega de Sol de Ayer, tu cita semanal con las efemérides durante los próximos 60 minutos de radio. En la presente repasaremos lo sucedido en el periodo comprendido entre el 15 y el 21 de octubre, con un viaje en el tiempo que abarcará desde 2006 hasta 1971, pasando por países como Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, Rumanía, Cuba y el nuestro, España. También recordaremos los cumpleaños y aniversarios de fallecimientos de grandes artistas y te daremos algunas pinceladas de acontecimientos acaecidos en otros ámbitos, tal semana como esta, hace algunos años, décadas o incluso siglos y milenios. Y vamos a comenzar con un grupo musical, un dúo que provenía por una parte de Madrid y por la otra de Barcelona, que debutaron en 2006 con una canción llamada Idiota, y a pesar del éxito de la misma, su segundo sencillo fue elegido como canción oficial de la Vuelta Ciclista a España 2006, para lo cual grabaron un spot, un anuncio publicitario, junto a Antonio Banderas y el videoclip de la canción. Hablamos de Mai Meneses y Kim Fanlo, que por aquel entonces formaban el dúo Nena da Conte. Ahora ya sabes que solo con la presencia de Mai. ¿En qué estrella estará? Era todo un éxito en España en el otoño de hace 6 años. Yeah. La semana comienza el 15 de octubre y tal día como este, en 1844, nace Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo alemán. En 1901 nace Enrique Jardiel Poncela, escritor y humorista español. En 1917 es ejecutada en París la célebre bailarina Mata Hari, acusada de espionaje a favor de Alemania. En 1940 el expresidente de la Generalidad Catalana, Luis Companys, es fusilado. En 1959, Severo Ochoa y Arthur Kuhnberg obtienen el Premio Nobel de Medicina. En 1990, Mikhail Gorbachev, el Nobel de la Paz. Y en 1993, Nelson Mandela y Friedrich de Klerk también reciben el Premio Nobel de la Paz por acabar con el apartheid. Un día más tarde, el 16 de octubre de 1793, la reina María Antonieta muere en la guillotina durante la Revolución Francesa. En 1846 se realiza la primera operación utilizando éter como anestésico. En 1854 nace Oscar Wilde, poeta y escritor irlandés. En 1927 nace Günter Grass, escritor alemán. Y en 1978 comienza el papado de Karol Wojtyla, que adopta el nombre de Juan Pablo II. Llega el turno de escuchar a uno de los cantautores y poetas de nuestro país de más éxito. Hablamos del jienense Joaquín Ramón Martínez Sabina, más conocido como Joaquín Sabina, y vamos a detenernos en su 14º álbum de estudio, publicado en 1999 y cuya carta de presentación, que es la que le daba título, era todo un éxito, un número uno de popularidad en octubre de hace 13 años. Es que pasó muchos días y todavía muchas más noches, 19 días y 500 noches del maestro Joaquín Sabina. Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón. No pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa. A continuación vamos a empezar a repasar cumpleaños de artistas. Empezamos con dos chicas, con las Benjaminas, que no llegan a la treintena. Estás escuchando Sol de Ayer, con Carlos de San. ...26 años solamente le caen a Elena Alexandra Apostoleanu, más conocida como Ina, que nació en Mangalia, Rumanía, el 16 de octubre de 1986... Es una cantante de dance pop que debutó en el 2008 con un álbum Hot, que recordarás, producido por un grupo de house compuesto por tres chicos rumanos. En los premios nacionales de su país, que tuvieron lugar en Craiova, Ina ganó los galardones a la mejor coreografía, mejor puesta en escena, y el premio otorgado a aquellos cantantes que más éxitos han cosechado fuera de Rumanía. En total, se estima que Ina ha vendido 2 millones de álbumes de sus dos primeros trabajos. La artista rumana firmó un contrato con una discográfica para promocionar Hot en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. La cantante recuerda su amor por la música, el cual obtuvo gracias a su familia, que siempre la apoyó. Cuando era niña, su abuelo la apodó Ina y desde entonces decidió que ese sería su apodo, ya que el nombre es fácil de recordar y muy melodioso en sus palabras. Durante su adolescencia escuchaba una amplia gama de géneros musicales y su estilo favorito acabó siendo el electro dance. La cantante misma recuerda que ella podía hablar y además cantar en diferentes voces varias canciones desde una edad muy temprana. A la edad de 8 años, Ina comenzó a asistir a los recitales de canto y posteriormente ha tenido algunos pequeños proyectos musicales que no tuvieron el éxito esperado hasta 2008. Y nos quedamos con Sun Is Up. ahora nos quedamos con un artista que en este año 2012, especialmente en la primavera, ha sido muy famosa y no la conocíamos desde antes. Hablamos de Lorin Sineb Nora Talhaui, que es más conocida como Lorin, que nació en Estocolmo, Suecia, el 16 de octubre de 1983. Cantante y productora musical de ascendencia marroquí bereber, conocida por ser la ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión de este año y también de la edición del Melody Festivalen con el tema Euforia, que es el que escuchas de fondo, y de momento su única canción conocida. Tras su victoria en Eurovisión, la canción se convirtió en un éxito comercial en Europa. No obstante, saltó a la fama al participar en un espectáculo de talentos juveniles en su país, donde en un principio fue elegida por el jurado como comodín para unirse a la competición de canto. Tras su paso por este certamen, en 2005 lanzó un sencillo, The Snake, y ese mismo año debutó como presentadora de televisión en la cadena de televisión sueca TV400, tras lo cual se retiró de la vida pública hasta 2011. Durante esos años trabajó detrás de las cámaras como productora y directora de programas de telerrealidad. El 10 de marzo de 2012 se proclama vencedora del Melody Festival en 2012, como indicaban las apuestas de pago, por lo cual es elegida para representar a Suecia en el Festival de la Canción de Eurovisión en su edición número 57. Se convirtió en la canción más votada en la historia del Melody Festival. El 26 de mayo se proclamó como la ganadora de este festival con 372 puntos, cumpliéndose los pronósticos que la situaban como favorita de la noche. Fue además la segunda participante que más puntos ha obtenido en la historia del Festival de la Canción de Eurovisión, después de Alexander Rybak, que consiguió 387 puntos. Y disfrutamos de la canción que le dio la gloria, Euforia. Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing you. Vamos a seguir desempolvando éxitos de este otoño de hace algunos años y nos detenemos en 1996, cuando una barcelonesa llamada Rebeca Pous del Toro, cantante de música pop, además de compositora y actriz, prima del actor Benicio del Toro, publicaba su primer álbum homónimo y su sencillo llamado Duro de Pelar, del que vendió más de 500.000 copias entre España y Latinoamérica, convirtiéndose en una de las canciones más exitosas de las últimas décadas en el mundo latino. Fue su único éxito a nivel masivo y lo recordamos aquí en Sol de Ayer, en 1996, hace 16 años, Rebeca con Duro de Pelar. We'll be right back. Lejos de lo musical, el 17 de octubre de 1849 fallece Frédéric Chopin, compositor polaco. En 1918 nace Rita Hayworth, actriz estadounidense. En 1919 se inaugura la primera línea de metro en Madrid. En 1920 nace Miguel Delibes, novelista español. En 1934 fallece Santiago Ramón y Cajal, médico español y premio Nobel. En 1906 y en 1985 tiene lugar el primer sorteo de la Lotería Primitiva. Un día más tarde, el 18 de octubre de 1508, se inaugura la Universidad de Alcalá de Henares. En 1748 termina la Guerra de Sucesión en Austria con el Tratado de Aquisgrán. En 1931 fallece Thomas Edison, inventor estadounidense. En 1955 fallece José Ortega y Gasset, filósofo y escritor español. Y en 1997 el rey Juan Carlos inaugura el Museo Guggenheim de Bilbao. Si te parece, vamos a seguir retrocediendo en el tiempo, ahora con un canadiense que publicó en el año 1991 una canción que se convirtió en la banda sonora de la película Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, con Kevin Costner, María Elizabeth Mastrantonio y Morgan Freeman. En español se titula Todo lo hago por ti, y fue un número uno en 30 países, incluyendo el Reino Unido, durante 16 semanas y los Estados Unidos durante 7 semanas. Seguramente sabrás de qué canción se trata. Everything I do it for you, de Bryan Adams. I'm Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Y así, entre efeméride y efeméride, hemos llegado al ecuador de nuestro programa. Momento en el que ya sabes que nos gusta detenernos durante unos segundos, descansar y coger fuerzas para la próxima media hora, en la cual nos esperan nacimientos de artistas muy veteranos, mucho más, desde luego, que las anteriores que nos han acompañado. Y tenemos que bailar unos tipos de danza muy especiales. De momento no te puedo adelantar más, únicamente que tienes nuestro blog a tu entera disposición en sol-de-ayer.blogspot.com, o también, ya sabes, por el método más sencillo, que es ir al Google e introducir las cuatro palabras clave: Sol de Ayer Radio, separadas, sin guiones, y nuestro blog aparece en la primera, o si no, en los cinco primeros resultados de la búsqueda. Podrás encontrar todos los programas ya emitidos, incluido este, que abarca la semana del 14 al 20 de octubre, unas horas después de haber sido difundido a través de las ondas hercianas. Asimismo, puedes dejarnos tus comentarios bien en nuestras entradas o también a través del correo electrónico habilitado también en el blog, y que yo te recuerdo, soldeayer@gmail.com. Desplegamos ya nuestra alfombra roja y sacamos nuestra tarta más deliciosa para celebrar el cumpleaños, en esta ocasión de Gary Kemp, músico inglés y actor, conocido principalmente por ser el guitarrista y compositor de la banda de los 80 Spandau Ballet. Gary Kemp nació el 16 de octubre de 1959 en un barrio londinense, y su hermano, que es Martin Kemp, toca el bajo en Spandau Ballet. Asimismo, Gary proporcionaba las voces de fondo en muchas de las canciones al vocalista principal Tony Headley. Kemp nació en Smithfield, Londres, y creció en Islington, en una familia de clase media. Fue a la escuela, así como a una escuela de teatro, junto con su hermano Martin. Cuando tenía 9 años, empezó a aparecer en televisión y en una película, incluso de 3 años más tarde. Kemp decidió finalmente concentrarse en lo musical como su carrera profesional, y a finales de los 70 formó una banda llamada The Gentry con amigos de la escuela. de Gentry, curiosamente, fue después renombrada como Spandau Ballet. Kemp sacó un disco en solitario llamado Little Bruises en 1995, seguido de una gira por Gran Bretaña e Irlanda. Ha escrito canciones también para otros artistas, aunque solo algunas de ellas han sido grabadas y lanzadas al mercado. Actualmente utiliza su página de MySpace para promocionar su música. Seguimos con un artista todavía más veterano que este, en este caso Charles Edward Anderson Berry, más conocido como Chuck Berry, que nació en San Luis, Missouri, el 18 de octubre de 1926, uno de los más influyentes compositores, intérpretes y guitarristas de rock and roll de la historia. Su madre, Martha, era profesora y su padre, Henry, contratista y diácono baptista. Es el tercero de seis hermanos. Estudió en la primera escuela de secundaria para afro-norteamericanos del oeste de Mississippi, en la que también estudió Tina Turner. Berry había estado tocando blues desde su adolescencia y a principios de 1953, gracias a su maestro, comienza a ganarse un sueldo tocando en el trío Sir John's, una banda que actuaba en un popular club de San Luis. Poco más tarde, esta banda cambiaría su nombre al de Chuck Berry Combo. En la ciudad solo había otra banda que pudiera competir con la de Berry, la de Ike Turner, otro afamado guitarrista. Es una figura influyente y uno de los pioneros del rock and roll. En la década de los 50, Berry interpretó canciones como Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music, Route 66 de Bobby Troup, Johnny B. Goode, la que estás escuchando de fondo, y Maybelline. La revista Rolling Stone lo presenta como el intérprete número 5 de toda la historia en la lista de los inmortales, superado solo por los Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y los Rollins. En 1989 publicó su autobiografía. Play a guitar just like a ring in a bell. Go, go, go. proseguimos con los éxitos de este otoño de hace algunos años. Retrocedemos 25 en el tiempo con una canción tradicional mexicana de autor anónimo, perteneciente al género musical denominado son jarocho y reconocida como un himno popular del estado de Veracruz. Es una canción de la que se han hecho decenas de versiones y una de las más exitosas fue la de una banda llamada Los Lobos, una banda creada por hijos de inmigrantes mexicanos asentados en Los Ángeles, California, cuyas influencias provienen del rock and roll, Tex-Mex, la música country, entre otros géneros. Seguramente sabrás de qué canción te estoy hablando, y si además te leo alguna de su letra, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita, sabrás que se trata de la bamba de Los Lobos. Los éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Para bailar la bamba. Seguimos recordando otros acontecimientos de índole no musical. El 19 de octubre de 1469 tiene lugar el enlace matrimonial entre Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, futuros reyes católicos. En 1868 se establece en España la peseta como unidad monetaria. En 1906 se declara fiesta nacional el 1 de mayo. En 1937 fallece Ernest Rutherford, físico británico, premio Nobel en 1908. Y en 1989 Camilo José Cela obtiene el Premio Nobel de Literatura. El 20 de octubre de 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial. Alemania aceptó las condiciones del presidente de Estados Unidos. En 1975 comienza la Marcha Verde sobre el Sáhara para forzar el abandono de las posiciones españolas. En 1981 el Estatuto de Autonomía de Andalucía es ratificado en referéndum. Y en 2007 fallece a los 42 años el periodista y escritor Juan Antonio Cebrián, director de los míticos programas de radio Turno de Noche y La Rosa de los Vientos. nos quedaba otro baile por poner en práctica de los que te habíamos prometido en esta segunda media hora, y ya llega 6 años atrás de La Bamba. En 1981 triunfaba una cantante que siempre iba acompañada de su acordeón para invocar a unos pajaritos por aquí y por allá. Es María Jesús con el baile de los pajaritos. Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Chum, chum, chum, chum. Para un pajarito ser, este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. Chum, chum, chum, chum. El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita remover. Chum, chum, chum, chum. Las rodillas doblarás, dos saltitos tú darás y volarás. Saltitos tú darás y volarás. Es día de fiesta, baila sin parar. Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar. Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. Chin, chin, chin, chin. El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita remover. Chin, chin, chin, chin. Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás. Vamos a cruzar el charco a continuación y recordar a un artista que podría haber cumplido 87 años. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de Sant. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Hablamos y recordamos a continuación a Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso de la Santísima Trinidad. Todo este nombre es la denominación de Celia Cruz, que nació en La Habana, Cuba, el 21 de octubre de 1925. Fue una cantante de son, montuno, guaracha y salsa, la cual desarrolló su carrera en Cuba y en Estados Unidos. Celia de la Caridad Cruz Alfonso nació en el barrio de Santos Suárez de La Habana, si bien algunas fuentes señalan su nacimiento 4 años antes, en 1921 y otras en 1925, datos todos ellos de difícil comprobación dada la persistente negativa de la estrella a confesar su edad. Segunda hija de un fogonero de los ferrocarriles, Simón Cruz, y de la ama de casa Catalina Alfonso, Celia Cruz compartió su infancia con sus tres hermanos, Dolores, Gladys y Bárbaro, y 11 primos, y sus quehaceres incluían arrullar con canciones de cuna a los más pequeños, y así empezó a cantar. Con otras canciones y nuevos forasteros, calzó a todos los niños de la casa. Después se dedicó a observar los bailes y las orquestas a través de las ventanas de los cafés y no veía la hora de saltar al interior. Sin embargo, solo su madre aprobaba esa afición. Su padre quería que fuese maestra y, no sin pesar, intentó satisfacerla y estudiar magisterio, pero pudo más el corazón cuando estaba a punto de terminar la carrera y la abandonó para ingresar en el Conservatorio Nacional de Música. Mientras tanto, Celia Cruz cantaba y bailaba en las corralas habaneras y participaba en programas radiofónicos para aficionados como La Hora del Té o La Corte Suprema del Arte, en los que obtenía primeros premios tales como un pastel o una cadena de plata, hasta que por su interpretación del tango Nostalgias recibió $15 en una emisora de Cuba. Más tarde cantó en las orquestas Gloria Matancera y Sonora Caracas y formó parte del espectáculo Las Mulatas de Fuego, que recorrió Venezuela y México. Falleció en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 16 de julio de 2003. Terminamos de repasar los acontecimientos histórico-culturales de esta semana. El 21 de octubre de 1805, victoria naval británica en Trafalgar sobre la flota franco-española. En 1877, Thomas Edison anuncia la creación del fonógrafo, instrumento para reproducir música, y este mismo día, de 2 años más tarde, el mismo Edison inventa la lámpara eléctrica. En 1934 se inaugura la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid. Y en 1982 Gabriel García Márquez obtiene el Premio Nobel de Literatura. Llega el momento de poner punto final a esta entrega de Sol de Ayer, que abarcó el periodo de tiempo comprendido entre el 14 y el 20 de octubre, con un cantante parisino nacido en el cuarto distrito al lado de Notre Dame, en un lugar legendario bajo el nombre de Joel Alexander Daidé, el 15 de marzo de 1947. Hablamos de Joel Daidé, quien en 1971, hace 41 años, en el otoño de este mismo año, triunfaba con una canción que ha perdurado a pesar del paso de las décadas. Hablamos de Mami Blue. Saludos de Carlos de San. Regresamos la próxima semana con más efemérides musicales y no musicales. Hasta entonces, que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. forgotten son. Oh, mamma. The one that left at 21. Oh, mamma. It's hard to find myself at home. Oh, mamma. And you, you're not around. If I could hardly horn your head. Oh, mamma. And say I'm sorry, yes, I am. Oh, mamma. I'm sure you're ready. Próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.